Esto va para vos, Ramón Bacilar. Esta es tu canción. Se oye un tambor bajo la luna llena. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Tenía tus ojos morena, color de miel. Cuando besarlo sentía frío en la piel. Y aquellas noches de ensueño bajo la luna llena. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Bella morena, sobre la arena te vi bailar. Cerrudo, allá en Paraná. Despacio se va la luna, calla el tambor.